بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y le dijimos: advierte a tu pueblo antes de que le sobrevenga un castigo doloroso. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Noé les dijo: pueblo mío, yo soy realmente un claro amonestador. أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ. Y he sido enviado a ustedes para que adoren solo a Allah, lo teman y me obedezcan. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Si lo hacen, Él perdonará sus pecados y les concederá un plazo de tiempo hasta una fecha fijada, su muerte. Y cuando dicho momento llegue, no podrá ser retrasado, si supieran. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Noé invocó a su señor diciendo: Señor, he llamado a mi pueblo a la fe noche y día. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Pero mi llamada no ha hecho sino que se alejen más de ella. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Cada vez que los invitaba a que les perdonase sus pecados, se tapaban los oídos con los dedos, se cubrían la cabeza con sus ropas para no oír, y persistían en su incredulidad, llenándose de soberbia. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Después los llamé a la fe abiertamente. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Luego los llamé a veces en público, a veces en privado. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Y les dije: pidan perdón a su Señor, Él es sumamente indulgente. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Les enviará del cielo lluvia constante. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Les concederá más bienes e hijos, así como huertas y ríos. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no enaltecen a Allah como merece? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Cuando Él los creó en sucesivas etapas. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. ¿Acaso no ven que Allah creó siete cielos superpuestos? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Y puso en ellos la luna como una suave luz que no calienta, y el sol como una lámpara, fuente de luz y calor. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Y Allah los creó a partir de la tierra. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Después los hará retornar a ella al morir, y los hará salir de ella cuando resuciten. والله جعل لكم الأرض بساطا. Y Allah extendió la tierra para ustedes, haciéndola habitable. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Para que recorrieran sus anchos caminos. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Dijo Noé a su señor: Señor, mi pueblo me ha desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no han hecho sino aumentar su perdición. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Y sus líderes han maquinado un tremendo plan contra mí y contra quienes me siguen. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Y han dicho a la gente: No abandonen sus divinidades. No abandonen a Wad, a Suá, a Yagus, a Ya'uk y a Nasser. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Y, ciertamente, esas divinidades han extraviado a muchos. Haz, pues, que los injustos que niegan la verdad se desvíen todavía más de ella. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Y debido a sus pecados, fueron ahogados en el diluvio y entrarán al fuego el día de la resurrección, y no encontrarán quien los auxilie. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Y dijo Noé: Señor, no dejes vivo en la tierra a nadie de quienes rechazan la verdad. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Si dejaras a alguno, extraviaría a tus siervos, y solo engendraría pecadores incrédulos. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Señor, perdóname, así como a mis padres y a todo creyente que entre en mi casa, y a todos los creyentes y a las creyentes. Y no hagas sino aumentar la perdición de quienes niegan la verdad.